No, no, no. Y mami, no me explico que tú estás con él. Si no hay amor, si no hay querer, por ese motivo tiene que ser infiel. Pero es la vi que sabe ganar, es la vi que sabe perder. Y mami, tú estás hecha para mí, y yo para ti. Si lo único que quiero yo es hacerte feliz. Y mami, tú estás hecha para mí, y yo para ti. Y es que no aguanto, me duele verte sufrir. Lo cojo con calma, pero créeme, me parte el alma. Vete con tanto sufrimiento, es que a mí me duele lo que te duele a ti. Eso me tiene muerto por dentro. Que ese hombre no te quiera, que no te valore, que no te ame, que te desamore. De que sea más tarde, te pido por favor lo ignores. Mami, tú estás hecha para mí, y yo para ti. Si lo único que quiero yo es hacerte feliz. Mami, tú estás hecha para mí, y yo para ti. Y es que no aguanto, me duele verte sufrir. Te trata como nada, para mí tú eres una princesa. Mami, tú estás hecha para mí.